Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostican lluvias torrenciales en el suroeste de Japón. Infantes de Marina de Estados Unidos serán enviados a Los Ángeles para hacer frente a las protestas contra las redadas de inmigración y entusiasmo en Taiwán por el incremento de las exportaciones de arroz a Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón insta a los habitantes del norte de la región de Kyushu en el suroeste del país a prepararse para lluvias torrenciales. En esa zona, hasta el martes por la noche, cabe la posibilidad de que se formen bandas lineales que podrían ocasionar fuertes precipitaciones. Según informa la dirección, una masa de aire cálido y húmedo se está desplazando hacia un frente de lluvia estacional ubicado sobre el norte de Kyushu, lo que hace que las condiciones atmosféricas sean inestables en las partes occidental y oriental de Japón. La dirección emitió alertas de deslizamientos de tierra en partes de las prefecturas de Fukuoka y Oita, donde existe un riesgo elevado por el reblandecimiento del terreno debido a la lluvia. La dirección señala que el frente probablemente permanecerá estacionario cerca de Kyushu hasta el miércoles y advierte que se podrían formar bandas lineales de lluvia sobre las prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita y Kumamoto hasta el martes por la noche. Por consiguiente, el riesgo de desastres podría aumentar rápidamente. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del miércoles podrían caer hasta 180 milímetros de lluvia en el norte de Kyushu, 150 en la región de Kinki y 120 en el sur de Kyushu y en la región de Chugoku. Las autoridades meteorológicas piden a la población que permanezca en alerta máxima ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos, caída de rayos, ráfagas de viento y tornados. La Dirección de Meteorología de Japón anunció el martes a las 11 de la mañana que la temporada de lluvias parece haber comenzado en las regiones de Kanto, Koshin y Hokuriku. Se esperan precipitaciones en estas regiones debido a un frente de lluvias estacional y aire húmedo. Para los próximos 7 días se pronostica más lluvia. En la región de Kanto, Koshin, la temporada de lluvias llegó 3 días después de lo habitual y 11 días antes que el año pasado. En la región de Hokuriku llegó un día antes de lo habitual y 12 antes que el año pasado. El Comando Norte de Estados Unidos informó el lunes que enviará 700 infantes de Marina a Los Ángeles para hacer frente a las protestas contra las redadas de inmigración. Esta medida se toma luego de que el domingo el presidente Donald Trump despachara a la Guardia Nacional para controlar la situación. En Los Ángeles, la población ha tomado las calles desde el viernes para protestar contra las redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El lunes, miles de personas que coreaban consignas y llevaban pancartas se congregaron en el centro de la ciudad. El domingo, algunos manifestantes se tornaron violentos y prendieron fuego a taxis de conducción autónoma, arrojaron escombros a vehículos de la policía y saquearon tiendas. La cadena televisiva ABC informó que 58 personas fueron arrestadas durante el fin de semana y que 3 policías resultaron heridos. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, criticó la ofensiva del ICE y dijo: «Retrocedamos al jueves. Nada de esto tenía que haber pasado. ¿Por qué eran necesarias redadas aquí? Era claro que si ocurrían, la comunidad iba a responder de forma muy negativa». Los líderes de California exigen que Trump retire de Los Ángeles a la Guardia Nacional, pero el presidente defendió su decisión calificándola de magnífica. También condenó las protestas diciendo: quienes están causando estos problemas son agitadores profesionales, insurrectos, malas personas. Deberían estar en la cárcel. Gavin Newsom, gobernador de California, declaró en redes sociales que el mandatario estadounidense movilizó las tropas para generar caos y violencia. Acusó al presidente de federalizar ilegalmente la Guardia Nacional de California sin el consentimiento de su estado. California ha demandado a la administración Trump. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El encarecimiento del arroz en Japón ha sido una bendición para los agricultores taiwaneses, quienes como resultado están disfrutando de un incremento en la demanda. El lunes, el ministro de Agricultura de Taiwán, Chen Yun-ji, asistió a una ceremonia en la ciudad de Hsinchu por el reciente aumento de las exportaciones a Japón. El lugar de honor lo ocupaba un contenedor cargado con 100 toneladas de cereal. El ministro, que elogió el sabor del arroz taiwanés, dijo: "Espero que los consumidores japoneses conozcan la alta calidad del arroz que cultivamos en Taiwán. Ojalá podamos conquistar una mayor cuota del mercado japonés". Taiwán exportó cerca de 7.800 toneladas de arroz a Japón entre enero y mayo de este año. Según datos del Ministerio de Agricultura de Taiwán, dicha cantidad casi duplica la de todo 2024 y se espera que los envíos de este año superen las 10.000 toneladas. Los esfuerzos del gobierno japonés para frenar la subida de los precios del arroz a través de la liberación de las reservas nacionales han supuesto un alivio para los consumidores. Sin embargo, no todos se están beneficiando de la medida. Con la más reciente liberación de reservas, una bolsa de 5 kilos de este arroz se vende por unos 2.000 yenes o 14 dólares. Esto representa una notable diferencia con respecto a los 5.000 yenes o 35 dólares que cuesta el arroz de marca, famoso por sus cualidades específicas según la variedad y la región de producción. Un supermercado en la prefectura de Saitama, cerca de Tokio, solo vende arroz de marca, que es más caro. Señala que las ventas cayeron aproximadamente un 30% en mayo con respecto al mes anterior. El supermercado se ha visto obligado a reducir en un 10% los precios en un intento de atraer nuevamente a los clientes. Yagi Yoshiki, gerente de un supermercado de la cadena Super Marusan, dijo: "No podemos tirar el arroz a la basura, así que tendremos que venderlo con descuento incluso si eso significa perder dinero". El gerente señaló que la caída en las ventas también ha forzado a la tienda a reducir los pedidos de arroz de marca. El lunes, Estados Unidos y China mantuvieron una nueva ronda de conversaciones comerciales en Londres. Se cree que las restricciones impuestas por Pekín a la exportación de tierras raras fueron el tema principal de la agenda. Está previsto que las discusiones continúen el martes. La delegación de Estados Unidos está compuesta por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, mientras que China está representada por el vicepremier, He Lifeng, quien dirige la política económica, y el ministro de Comercio, Wang Wentao. Las conversaciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping la semana pasada. Los dos líderes coincidieron en que los respectivos negociadores sigan puliendo el acuerdo alcanzado en Ginebra el mes pasado, que incluye la reducción por ambas partes de algunos aranceles durante 90 días. No obstante, la Casa Blanca acusa a Pekín de obstaculizar la exportación de tierras raras y otros productos. El martes se cumplen 2 semanas desde que una organización liderada por Estados Unidos inició la distribución de alimentos en la Franja de Gaza, donde sigue habiendo una grave escasez de comida. Mientras tanto, Israel mantiene la restricción a la entrada de ayuda humanitaria y continúa la operación militar. Según informaron las autoridades gazatíes el lunes, más de 130 personas murieron durante ese periodo. A finales de mayo, la Fundación Humanitaria para Gaza comenzó a distribuir alimentos en lugar de un programa de apoyo respaldado por la ONU. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.